huye de la falsa objetividad, un periodismo que toma parte por los lugares en los que se encuentra. Es una guerra total para que asociaciones de vecinos críticas con las instituciones, y yo creo que aquí en el Cabañal es un ejemplo clarísimo, deshacerse de ellas. Y eso es una guerra contra la que tenemos que enfrentarnos, pero enfrentarnos nunca a la defensiva. No podemos enfrentar. Hola, hola. Ahora comienza el 416 Malvarrosa Pop. Este programilla que se hace en Radio Malva. La radio del extrarradio. La radio que cumple 20 años. Este año 2019. Y que ya ha comenzado los festejos. Y hoy comenzamos los festejos con Vampire Weekend y su nuevo disco. Harmony Hall. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a money lender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Diferente a lo que habíamos escuchado hasta ahora de Vampire Weekend. ¿Pero qué os ha pasado? Con ello no quiero decir que sea malo, ¿eh? Tanto deseaba el nuevo disco de Vampire Weekend que un poco de decepción sí que me he llevado. También tengo que decir que esto es lo único que he escuchado de ellos, porque la verdad es que ya la moda es no publicar nada. Darnos algo. Va. Bueno, así he empezado Malva Rosa Pop en el día de hoy. Y esto me ha recordado una canción muy bonita de los Decemberists, sí, el Cowardly. El Cowardly Captain. Un clásico ya en Malva Rosa Pop. Ellos son Decemberists. I am the cavalry captain. I am the remedy to your heart. I am the common collector. I am printed upon your stars. And when you shine, shine your eyes. Looking lost, looking bright, we'll away on the light brigade. And if only for a second, only for a second. And if only for a time, only for a time. And if only for a second, only for a second. And if only for a time, we'll be alive. We'll be alive. Y de esta preciosidad de los Decemberists. A una novedad que nos llega desde la ciudad de Utrecht. En los Países Bajos. La banda se llama The Day. El disco Midnight Parade y la canción We Killed Our Hurts. We could not solve this crime. la banda holandesa The Day, que presentaba el día de hoy. Después de escuchar esto, vamos a escuchar a una banda de San Francisco que hace bastante, bastante que no suena en Malvarrosa Pop. Y son de esas canciones, de esas bandas que siempre tienes dando vueltas por la cabeza. Hablo de Betty Bear. Y os pongo, por ejemplo, su Hard to Break. No me digáis que no estabais pensando justamente en esta canción. San Francisco está hermanada con Murcia. Si no lo está, de eso me encargo yo. Después de Betty Bear, los Neon Lights. The sun shines on our behalf. Más o menos el sol luce en tu nombre. Bien, esta gente de Murcia que se presentan en este mismo momento aquí en Malvarrosa Pop desde su disco A Slice of Life. Os recuerdo, los Neon Lights que han servido para hermanar San Francisco con Murcia. Sí. Y de Murcia nos vamos a Bratislava a escuchar a los LG, no, al disco LG de los Mayen, la canción Garden. I love you. se hacen llamar Mayen. Os he traído Jardín, la canción con la que inauguran su presencia en Malvarrosa Pop. Y estos, al igual que los Hatchet y su canción I Was a King, que preparan, están ensayando. Vale, chicos, ¿ya estáis? Venga, va. Cuando queráis. Ellos son Hatchet. Una, dos y tres, ya. Venga. Desde Noruega, los Hatchet y su I Was a King, que se han presentado en el día de hoy aquí en Malvarrosa Pop también. Y lo fácil sería poner a los Teenage Fan Club, ¿no? Porque sonaban un montón. Pero me voy a ir a The Pains, ¿no? The Pains of Being Pure at Heart, y de sus primeras canciones, A Teenager in Love. Recordar que estáis escuchando Radio Malva, Malvarrosa Pop. Touch is not a thing you'll ever miss. And when you finally go, qué final más Smiths. The pains of being pure at heart. Y ahora vamos a presentar a los Zero Disorder y su canción Death of Occult. Bostonianos Zero Disorder, desde su disco Writer. Y de Boston también nos llegan Lilith, y os las presento con el In Real Life. We'll be right back. Ellas se hacen llamar Lilith. Y como os he dicho ya, vienen de Boston. Pues dejamos Boston a un lado, sí, para irnos a Manchester y escuchar a Georgius Bali y su canción Adjusting to Change. Menudo ruidaco saca el pavo. Bien, y ahora vamos a conocer lo último que han hecho Bleached, y os traigo la canción Can You Deal desde el disco de 2017 llamado también así. Baby little child, tell me again. el trío de chicas Angelino, llamado Bleacher, y su último EP, llamado así, Can You Deal, y que en su portada está una chica con la boca abierta, la lengua sacada y un tripi en la punta. Bien, y ahora nos vamos con, en este caso, un cuarteto de chicas llegadas desde Irlanda, desde la población de Limerick, llamadas Pow Pig, desde su Booth, Oda to Wishy. Por primera vez en Malvarrosa Pop. Gran parte de la música pop de la historia se sustenta en Irlanda y me alegro un montón cuando encuentro una banda que cabe en este programilla. Bien, y ahora vamos a recordar lo que hacían los This United States y su The Business. Os recuerdo, estáis escuchando Malvarrosa Pop. I got a cold fire leather lunchbox. I got more set of shoes but a new pair of socks. I got a tie belly matching my suit. But at the end of the day I'm coming over. Some man, I'm in business. Honey, don't you want me now? I got a big brand new Cadillac of a plan. The boss is like your daddy, and the view's like your mom. I can't even tell you all the blues that I saw. I can't even tell you all the blood that I seen. But for a tasty love, I'll go through any machine. Glorified leather lunch box. I got an old set of shoes, but a new pair of socks. I got a tie belt that matches my suit. But at the end of the day, I'm coming over to see you. I'm in the business. I'm into the business. I'm working for some man. This United States. I got a big brand new Cadillac of a plan. The Business. Y ahora llegan los The Dames Jeans y su On the Outside. Thank you. Bonita, muy bonita canción. The Dames Jeans. Vamos, no los conocen ni en su pueblo, en San Antonio, Texas. Y ya han sonado en Malvarrosa Pop. Una medalla que nunca podrán olvidar. On the Outside era la canción. Y ahora vamos con una hiper novedad porque sale este mes el del disco Display, la canción No Games, del grupo Silent Age. Bueno, como os he dicho antes, ya han empezado las celebraciones del 20 aniversario de Radio Malva. Habrán varios actos a lo largo del año. Digamos que el primero ha sido esta maratón de radio de 10-11 horas que se celebró este pasado 9 de marzo y en el que estuvieron presentes programas que hacía mucho tiempo que no hacían programa en Radio Malva. Gente que ha ido pasando por esta radio libre de los Poblats Marítims y que siempre ha estado ligado, pero que no volvían a hacer radio. Pues ese día 9 de marzo pues se juntaron. Por poner un ejemplo, un programa del principio de la radio del año 1999-2000, no lo aclararon del todo, llamado Mafaldas y a lo loco, pues fue el primer programa que se hizo el 9 de marzo y se juntaban algunas de ellas, cuatro amigas, no se veían desde entonces. Sirvió pues de reencuentro y de que saliera algo muy especial con esos nervios típicos de cuando vas a hacer radio y eso, y dentro de nada va a estar todo eso colgado en tanto en la web de en el blog de la radio como en las diferentes plataformas de como iVoox de podcast, vamos. Y además de eso que ha sido la primera celebración, pues bueno, tenemos el honor este año en las fallas de hacer una tapita vegana en el Cercatasques. Ya es tradición aquí en el barrio del Cabañal que se haga, pues eso, un encuentro de colectivos que ofrecen pues una receta muy secreta, muy vegana, y que cada colectivo, pues Cabañal Horta, por ejemplo, Radio Malva, representando al Ateneu Libertari del Cabañal, aquí en Barraca 57, pues hacemos una tapita y ya sabéis, tenéis que comprar un ticket que vale, creo que 5 euros, creo que son. Y tenéis 6 tapas diferentes y 6 bebidas diferentes, o sea, cervecita, en cada uno de los locales. Que, si no lo conocéis, buscar por ahí, por el buscador, Cercatasques Cabañal. Bueno, ese será, eso será este sábado, día 16 de marzo, por la mañana. Y bueno, a lo largo del año ya os iremos informando, tanto en este programa como en los diversos programas que se hacen de producción propia aquí en Radio Malva, pues os iremos informando de actos que se van a ir celebrando durante este año, sobre todo para rememorar y para poner en valor colectivos como este, que se autogestionan, que no reciben más que las cuotas de cada programa y las aportaciones de socios y socias, pues eso, que están sobreviviendo ya, en este caso, 20 años. Bien, y me voy a despedir con el último disco de los valencianos Jenner, la canción El riu que no torna, y desde el disco El cante el cos electric. Con ellos, con Jenner, que aún no los había puesto este último disco, pues me despido el día de hoy, deseándoos que tengáis una buena semana, que diciéndoos que os quiero mucho y que nos vemos el miércoles que viene, si puede ser. Bueno, adeu, un beso. Son meravella i ansietat.